Noches gratos, amables oyentes, estar nuevamente con ustedes en este día, 11 de octubre, está avanzando el tiempo, estudiando estas cosas lindas de la palabra de Dios, puntualmente eso de crecer en Jesús, crecer en su palabra, en su revelación. Bienvenidos con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es muy grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. ¿Qué podríamos decir de las actividades de Dios? Bueno. Dios trabaja, actúa, se mueve, quiere, hace. La verdad de las cosas es que es muy difícil que uno pueda pretender saber todo lo que hace Dios si no hubiese sido porque la palabra impresa hoy día, gracias a Dios, esta revelación nos ha llegado a nosotros. ¿Cuáles serían sus actividades? Bueno, a través de toda la historia del hombre hemos visto también la mano de Dios actuando. Hemos visto a Dios actuando en ella. Por ejemplo, cuando vemos allí en Génesis capítulo 11, verso 9, justamente un texto que habías leído el día de ayer, donde dice que por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí esparció sobre la faz de toda la tierra. Desde allí los esparció a través de toda la tierra. Bueno, aquí nosotros vemos que el Señor hubo una manifestación de Dios. El Señor se manifestó en aquellos que se habían descarriado, aquellos que querían tomar otro camino, y el Señor así finalmente logró que volvieran a la razón. O sea, estamos viendo que Dios está preocupado de la raza humana, no es un Dios que la ha dejado ausente. Y eso nos indica, no estamos hablando de que allí vino Dios, sino que está preocupado de nosotros y actúa en nosotros. Efectivamente. Y no nos ha dejado, como alguien dice, al libre hacer de las cosas, sino que interviene para que el hombre cambie, para que el hombre tome una posición de entender a Dios, de acercarse a Él, porque Él lo ha dado todo. También está el incidente allí de Génesis 19, donde dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Son incidentes un poquito tristes, pero cuando uno analiza las razones, tiene que entender de que Dios está actuando por limpiar un tanto la naturaleza humana de esta contaminación, de lo terrible que era. Yo recuerdo, o usted puede leerlo, se va a encontrar de que los hombres estaban tratando de poseer, tener a los ángeles que habían llegado. Los ángeles, dice que salieron, los dejaron ciegos, y aún ciegos ellos insistieron en su cometido. O sea, cómo se habían degradado tantas estas personas que habían llegado a ese estado, aún ciegos, seguir insistiendo a pesar de lo que Dios había hecho con ellos. También está el incidente allí en Éxodo, porque estamos hablando de las actividades de Dios, sí. Dios vinculado con el ser humano. En Éxodo aparece el llamado de Moisés, en Éxodo capítulo 3. Exactamente. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su padre, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y allí aparece un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Claro, había una cosa especial, porque una zarza puede arder muy fuerte, pero ligerito se consume y desaparece. Pero a él le pareció extraño que esto ardiera, ardiera, ardiera y no se consumiera la zarza. Se acercó y se encontró con que era nada menos que Dios mismo tratando de decirle algo a Moisés y por medio de Moisés al pueblo. Y Dios le dice, mira, lo llamó desde medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué te expresan estos textos, Horacio, en realidad, en las actividades de Dios, preocupado por el ser humano? Actividad que él podría perfectamente usarla en otros lugares, para otras actividades, pero está preocupado por nosotros. Qué hermoso espectáculo viendo a un Dios bajando, descendiendo y estando con nosotros. Y el texto tan conocido, por Horacio, que tú lo conoces, es Juan 3.16. ¿Qué nos dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvemos a ver un Dios en una actividad amorosa, acercándose, entregando a su Hijo para darnos salvación. Esta es una revelación que no podríamos haber entendido, y ahora sí no la entendemos plenamente, pero lo que logramos entender, sí, es maravilloso. Tenemos que reconocer que la Biblia revela a un Dios que está muy involucrado con la humanidad. Lo vemos, como dije, a través de toda la historia del hombre, el Señor ha estado involucrado en ella. El Señor ha estado guiando, ha estado mostrando el camino. El hombre que ha tratado de desligarse de Dios. Hubo una época en que se quemaron las Biblias, se persiguieron a los hijos de Dios, se los mataba por querer acercarse más, querer estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, han sufrido, pero Dios ha estado con el género humano. Dios ha estado allí en esos momentos, estaba junto a aquellos que eran perseguidos, eran quemados, en fin. Por eso que nosotros debemos reconocer esto, y creo que la gratitud nos va a llevar tomarnos de la mano del Señor y querer caminar a su lado. Entonces, el Señor nos revela, por ejemplo, algo que es un misterio. ¿Qué sucede después de la muerte? Eso queda librado al que, a mí me parece, yo creo que y yo pienso que. Pero cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, el Señor tiene una respuesta categórica. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con aquellos que resucitaron en el día postrero, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claro, la semana pasada, si recuerdan ustedes, amados oyentes, habíamos conversado acerca de esta gran controversia, este gran problema que existe. Pero lo hermoso es que Dios ha trazado un plan maravilloso para darle la solución. Y el problema más serio que quizás la humanidad siempre ha tenido es que llega un momento en que tiene que morir, se cumple lo que Dios dijo en Génesis, realmente morirás. Pero es una muerte que es a esta vida, pero Dios habla de que el problema se va a terminar cuando Él venga, porque Él dice, y luego nosotros los que vivimos. Pablo estaba pensando que para la venida de Cristo, Él iba a estar vivo. Todos los otros que murieron también van a resucitar. Me parece que estaba expresando un deseo muy, muy comprensible. Y yo creo que muchos de nosotros lo tenemos también. Nos claro gustaría que ver, sí, venir al Señor en el aire, ver eso, es extraordinario. Pero no vamos a estar ausentes porque no, la Biblia indudablemente dice que también que no vamos a resucitar si pero, hemos muerto en el Señor. Exactamente. Pero fíjate, cuando uno se expresa a veces, dice, cuando venga el Señor, nosotros vamos a hacer esto. Bueno, es el deseo que cuando Él venga nosotros estemos vivos. Pero si nos llama al descanso, como tú bien dices, nosotros ahí resucitaremos y estaremos, y junto con aquellos que estén vivos, ascenderemos al cielo, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras. Es un Dios realmente maravilloso que cuenta el inicio y el final del problema y nos ofrece que después de eso nosotros vamos a poder seguir viviendo con el Señor. Porque dice el texto, y así estaremos siempre con el Señor. Eso está hablando de eternidad. Por tanto, el versículo 18, que es maravilloso, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, hoy día estás esperando que aparezca Cristo, estás quizás con problemas, con dificultades, te han detectado una enfermedad muy grave. Algunos, como escuchaba una persona que me decía, mira, me detectaron un cáncer terminal. Algunos médicos creen que son tantos meses de vida. No importa lo que sea, Dios tiene algo mucho más precioso, mucho más grande, más maravilloso, que es la esperanza de la vida eterna. Y si bajamos al descanso por alguna razón, nos vamos a adelantar a algunos quizá, pero si estamos vivos, dice Pablo, qué lindo será encontrarse con el Señor juntos, tanto los que descansaron en el Señor como los que estaban vivos, para ser juntamente llevados al cielo a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Digámoslo de otra manera, que las actividades de Dios en este instante están enfocadas hacia la salvación de la persona, de este grupo que Él ama tanto, que quiere tanto, que ha creado, que ha sustentado, quiere ahora que se vuelva a reunir con el grupo que nunca ha pecado para que viva la vida eterna. Lamentablemente, entre las actividades de Dios también está un juicio, tenemos que entenderlo, pero ese juicio será en favor de los salvos. ¿Qué más actividades tiene Dios? ¿Qué más hace? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a entender la vida de Dios? ¿Cuántas cosas? Todo el tiempo está creando, todo el tiempo está sustentando, todo el tiempo está mostrando su vida, su carácter, tanto al universo como al mundo entero, pero preocupado por este pequeño, vamos a decirlo de esta manera, por esta pequeña mancha en el universo, que un día va a ser totalmente limpiada, va a ser purificada, y será un momento muy hermoso. ¿De dónde sacaríamos toda esta información si no fuera por la palabra de Dios, que se ha revelado a nosotros, que ha inspirado, que ha llevado a los escritores de la Biblia a escribir estas cosas maravillosas? Bueno, hay que agradecer a Dios porque la tenemos con nosotros. Queremos también agradecerle a ustedes porque ha estado en la sintonía de este programa. Los invitamos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿De qué modo has experimentado tú personalmente la actividad de Dios? ¿De qué modo lo has visto actuar en tu vida y en la vida de otros? Ahora, ¿cómo puedes aprender a obtener consuelo por saber cuán cercano e íntimo está Dios en relación con nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.